viejo Gómez los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrena Hola, Eduardo. Lo podamos allanar? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, te propongo comenzar a charlar sobre uno de tus últimos artículos que habla de Trump y su proyecto de reconfigurar el orden del poder global, ¿no? Sí, mirá, lo hice en su momento porque había una gran discusión, ¿no? Todo parecía producto de un ritmo alocado, una personalidad muy, muy disruptiva, que reacciona por impulsos, que pone, sube aranceles, después suspende los aranceles, después los baja, les vuelve a poner, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo se hablaba de un método antimétodo en realidad, ¿no? Sí. Pero han pasado ya 3 meses, ya van 104, 105 días del gobierno de Donald Trump y todo empieza a verse un poco más claro. Detrás de esa cosa alocada, un poco desordenado, hay un orden que rige todo esto, ¿no? Y el orden que rige todo esto es reponer el papel de Estados Unidos en el mundo, que está muy alicaído, especialmente claro, bajo el gobierno de Biden y después de la salida, de la desastrosa salida de Afganistán, ¿no? Que fue una cosa realmente, una tanta desorganización no se puede prever, ¿no? Uh-huh. Pero eso hizo decaer mucho la figura de Estados Unidos en el mundo, con el agravante del déficit comercial que tiene con China, que de un intercambio comercial que está en el orden de los 650, 700 mil millones de dólares al año, el superávit a favor de China es de 300 mil millones al año, ¿no? Uh-huh. Es demasiado, digamos, demasiado eso, la capacidad y toda la estrategia que tiene es pasar de un mercado de consumo a un mercado industrializador exportador. Por lo tanto, tiene que modificar muchas cosas y eso implica reordenar todo el orden de poder global en el mundo, ¿no? Claro. Digamos, eso es lo central. Uh-huh. Después hay cosas. Uno es el proyecto MAGA, que quiere decir hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Exactamente. Y el otro es el American Fear, América primero, ¿no? Sí. Estados Unidos primero. Están íntimamente relacionados. Y el primero es el Estados Unidos primero, ¿no? Hay que reponerlo como fuerza hegemónica en el tablero mundial. Pero para eso tiene que recuperar mucho del tablero interno que quedó como una suerte de vacío político con la administración de Biden, ¿no? Vos fijate, el primer problema que tienen es el déficit fiscal, que es claro, altísimo, es del orden de casi el 7%, ¿no? Así es. Ahora, ese déficit fiscal lo vienen financiando con deuda. Deuda más deuda, colocan bonos en todos lados del mundo, emiten dólares que se desparraman por el mundo. Aparentemente nosotros somos el segundo país del mundo que tiene tantos billetes verdes acumulados acá adentro, ¿no? Uh-huh. Y un agravante, esa deuda que ya es del 120% del PBI, creo que 122, año a año viene creciendo más que el PBI. Por lo tanto, si uno proyecta eso, se torna inmanejable, ¿no? La otra cuestión que lo ven con mucha preocupación es que la carga de intereses de esa deuda ya supera al gasto militar o al gasto del plan medical. Por lo tanto, es la principal fuente del déficit. Sí, me llamó en tu artículo la atención eso, el nivel de endeudamiento que tiene. Sí, sí, es altísimo. Es del orden de la deuda mundial de los países, la deuda de Estados Unidos debe ser el 35 o 40% mundial. Digo un poco de memoria, no estoy seguro, pero de ese orden debe ser, ¿no? Uh-huh. De ese orden. Es una deuda muy, muy importante que no la logran reducir. Por eso, reducir el déficit es prioritario. Por eso, uno de los argumentos de Trump, que ha subido tan alto los aranceles, le puso a China 145% de aranceles, que podrían subir hasta el 200 y pico, ha dicho, ¿no? Eso tiene dos objetivos: frenar un poco las importaciones, bajar el déficit comercial con China, por un lado, pero también hacerse de mayores recursos. Con parte de esos mayores recursos fiscales que va a obtener de la diferencia de aranceles que impone, dice que va a recuperar parte de la deuda interna, de la deuda externa, perdón, con lo cual va a bajar la carga de intereses, que esa es la principal fuente del déficit fiscal. Según parece, con la otra parte de los fondos que recaude, va a ser para financiar la baja de impuestos internos, porque parte de la estrategia de American Fed es volver a reindustrializar Estados Unidos, para lo cual su estrategia es que vuelvan buena parte de las industrias, de las multinacionales, que se fueron a China, al sudeste asiático, algunas están en México, otras en otros lados, pero fundamentalmente es el sudeste asiático, China y el sudeste asiático, ¿no? Bueno, eso se dice, pero no es tan fácil de hacer, ¿no? Claro. No es tan fácil de hacer. Pero digamos, ese es el esquema. Ese es el esquema, ¿no? Está respondiendo a las exigencias de lo que se llama el cinturón oxidado de Estados Unidos. Era el gran cinturón industrial de Estados Unidos que quedó vacío. Que quedó vacío. Por eso sus principales votantes fueron en su primer mandato. Después ahora lo votó todo el mundo, ¿no? Digamos, en Estados Unidos. Pero eran los obreros blancos sin trabajo del cinturón oxidado, ¿no? Es algo parecido a lo del Brexit en Inglaterra. El Brexit en Inglaterra perjudicó especialmente a los obreros industriales tradicionales de Estados Unidos. Es decir, los dos grandes países que bajo Reagan y Thatcher impulsaron el neoliberalismo, la globalización bajo criterios neoliberales, han sido grandes perjudicados de todo eso. Claro. ¿No? Bueno, entonces están tratando de reponer eso, veremos cómo funciona. La otra cuestión es la pelea con China y toda una estrategia. En primer lugar, bloquear a China. Bloquear a China porque evidentemente el principal mercado de China es Estados Unidos. Con el 145% prácticamente le bloquea casi todos los ingresos, ¿no? China está tratando de reemplazar todo eso. De hecho, ha llamado a una conferencia con Japón y con Corea del Sur, que eran grandes enemigos de China, pero tratar de hacer una política, porque la política arancelaria también ha perjudicado a Japón y a Corea, ¿no? Claro. Entonces, trata de hacer una alianza en esa parte asiática. Y después, está ocultando otras posibilidades, ¿no? China puede porque tiene una productividad muy alta, entonces puede abaratar sus productos y inundar el mundo de productos por todos lados, ¿no? Para tratar de reemplazar esto. Pero, en principio, hay un bloqueo. La segunda cuestión es el aislamiento geopolítico de China. Toda la política de alianza de Estados Unidos con Rusia, con eje en la guerra de Ucrania, permitir que Rusia se quede en ciertos territorios ocupados, Crimea y parte del Donbass, ¿no? Que es, ahí hay mucha población rusa, forma parte de esta estrategia de tratar de afectar las relaciones de Rusia con China, tratando de que venga China, Rusia más para el lado de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y la otra cosa, que ha lanzado una política de iniciativa muy fuerte frente a con India. Por lo tanto, ahí con China y con India metería una cuña dentro de los BRICS. Claro. Estados Unidos está muy muy preocupado con los BRICS porque los BRICS están lanzando una moneda propia para competir con el dólar. Claro, y él quiere mantener la dolarización a nivel global, ¿no? Claro, ahí tiene una contradicción. Toda su política tiende a fortalecer el dólar. Claro. Ahora, si fortalece el dólar, aumentan las exportaciones de Estados Unidos con un dólar más fuerte y debilita las exportaciones, cuando su política en realidad trata de comprar menos y vender más, ¿no? Claro. Pero también, digamos, marcando las cosas, esta es una contradicción, que digamos que además esa contradicción le va a traer inflación interna, ¿no? Uh-huh. Ese es otro problema. Ahí entra una polémica con el titular de la Fed, que vendría a ser el Banco Central de Estados Unidos, uh-huh. Porque el titular de la Fed quiere bajar las tasas para controlar la inflación, y Trump quiere que las tasas suban para fortalecer el dólar. Entonces, bueno, tiene esa dinámica. Hay otra cuestión, quiere bajar todo el tema del gasto en defensa. Por lo tanto, es central para él poner fin a la guerra de Ucrania. ha hablado de reducir el financiamiento a la OTAN, que los europeos financien solo sus organismos armados, e incluso ha hablado de quitarle financiamiento a Taiwán, ¿no? Ahora, todo eso, es todo ese financiamiento es para la industria, el negocio de la guerra, el negocio de las armas. Claro. Por lo tanto, va a entrar en contradicción con el complejo militar industrial de Estados Unidos, que mueve la mayor parte de la economía de Estados Unidos. Sí. Bueno, hay que ver cómo reaccionan esas multinales por ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, todo trae contradicciones internas, avances y retrocesos. Pero de todas maneras, Trump va avanzando en su proyecto, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver hasta dónde llega todo esto, ¿no? Hasta dónde llega. En el horizonte, yo creo que Trump tiene planteado un acuerdo estratégico con China. Porque hay una cuestión que es la base tecnológica, que los dos países son muy interdependientes. El tema de los chips y las cosas se producen en los dos países, se complementan, se integran. Es lo que se llama a nivel internacional la cooperación competitiva. Compiten, pero cooperan al mismo tiempo en el sector más dinámico de la economía, que es la inteligencia artificial, lo que le llaman la computación cuántica y todo ese tipo de cosas, con lo cual hay una complementación para avanzar. Al mismo tiempo hay una competencia, bien quién domina ese rubro principal de aquí para el futuro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esas son las dinámicas que estamos viendo, digamos, internacionalmente. Entonces, Trump en el Inpector, digamos, como diría Menem, Inpector, Trump tiene un acuerdo estratégico con China, que plantee estos problemas, pero también que plantee un acuerdo monetario financiero. Es decir, creo que sería una nueva suerte de Bretton Woods, como el que se firmó a la salida de la Segunda Guerra Mundial y que rigió las relaciones hasta ahora. Hoy eso ha quedado partido por la mitad y Estados Unidos necesita un acuerdo de Bretton Woods, que significaría un fortalecimiento de un dólar, pero que también un fortalecimiento de la moneda china, porque claro, al fortalecer la moneda china encarece los productos de exportación. Al contrario, los chinos quieren devaluar su moneda para exportar más todavía. Bueno, estas son las dinámicas grandes que se ven y que están en juego en esta idea de Trump de reconfigurar el orden de poder mundial, ¿no? Poniendo en el centro nuevamente el papel hegemónico de los Estados Unidos, que ha sido hegemónico hasta no hace poco y que ahora está en declinación. Por lo tanto, esa curva declinante la quiere invertir, que sea en ascenso. Así es, así es. Bueno, ahora, todo esto lo que genera es una gran incertidumbre, ¿no? Nadie sabe cómo va a terminar todo esto y para qué lado va a disparar, ¿no? Claro, y posiblemente estés acertada cuando comentás que en definitiva van a tener que dialogar entre ellos, hacer algún trato entre China y Estados Unidos, ¿no? Sí, el otro elemento de presión que tiene Estados Unidos es la cuestión militar, ¿no? La disuasión militar. Claro. Yo no creo, China por el momento no le interesa la guerra para nada, la obliga a derivar recursos que los tiene para financiar, para la explotación, para proyectos en terceros países, etcétera, etcétera. Pero estas cosas nunca se saben, ¿no? Estas cosas nunca se saben cómo van derivando, porque al mismo tiempo que China dice eso, militarmente China ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años. Uh-huh. Obviamente no tiene el nivel de Estados Unidos, que la suma de recursos militares que tiene Estados Unidos es mayor que la del resto de los países de las Naciones Unidas juntos. Claro. O sea, falta mucho para eso. Pero de todas maneras, China ha avanzado mucho militarmente. Sí. No es para menospreciarla. Exactamente. Así es. Exactamente. Y te quería hacer tu opinión sobre, vayamos a nuestro país. Que bueno, en algo se parece, porque MAGA quiere hacer grande de nuevo a Estados Unidos. Y acá Milei quiere que nosotros volvamos a ser potencia, como si alguna vez lo fuimos, ¿no? Sí, no, quiere hacer una potencia de segundo nivel como lo era a principios de siglo. Claro. Es decir, volver a lo más atrasado, retrógrado de todo. Esa es su línea, ¿no? Exactamente. Y ahora el tema de la dolarización, ¿no? De, de una especie de lavado de dinero y como que vamos a utilizar las dos monedas. Sí, así. En realidad yo creo que Tran habló mucho al principio de dolarización y después dejó de hablar de dolarización. Uh-huh. Yo creo que sí, que es un intento de un régimen bimonetario. ¿Y qué, en qué está basado? En un pequeño cambio de la canción de Tita Marelo que ustedes ponen siempre, ¿dónde hay un mango, viejo Gómez? ¿No? En sí. realidad está preguntando, ¿dónde hay dólares, viejo Gómez? Y el viejo Gómez parece que le dijo a Caputo, los argentinos tienen en Argentina 200.000 millones de dólares debajo del colchón. Claro. Puede ser eso, ¿eh? Puede ser. Sí. Por eso es que esto es una suerte de blanqueo encubierto, por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora. Veremos sí, sí. qué es lo que sale, ¿no? Sería una especie de blanqueo encubierto que hasta 100.000 dólares por persona nadie te va a preguntar de dónde salió, uh-huh. ¿no? Lo cual permite blanqueo de dinero espurio, dinero del narcotráfico, sí, de cualquier sí. cosa, ¿no? Por supuesto. Ahora, también es cierto que acá hay 3 o 4 mercados, el mercado inmobiliario, el mercado de la compra-venta de autos, el mercado de grandes cantidades en los... ¿cómo se llaman? Los depósitos de construcción, ¿cómo se llaman las cosas? Ahí donde se compra por cantidad las cosas de construcción, y hay corralones, y por ejemplo los electrodomésticos, sobre todo los grandes, están todos valuados en dólares. Claro. Vos vas a comprar y te dicen tantos dólares. Entonces, eso sería un blanqueo para esos rubros. Basta claro. de hacer la ficción de pagar en dólares y vos firmás una escritura que dice tantos miles de millones de pesos, cuando en realidad pagaste en dólares. Lo mismo con los autos. Ahora están diciendo que hay gente que está yendo a las agencias de autos, compran autos de alta gama, meten la mano en el bolsillo, sacan los dólares y los ponen arriba a la mesa. Por eso, Eduardo, Nico Rosales, te hablas. Vos decís de la eventual dolarización de la economía, digamos, ¿no? Sí, no es dolarización, porque sería para estos mercados. Uh-huh. Nadie piensa que va a pagar una pizza con un dólar, claro. ¿no? O hacer cuestiones menores. Ahora, esto a mi juicio, si se hace, yo creo que tendrían que complementarlo con permitir que la gente o las empresas, lo que sea, paguen sus impuestos en dólares. Porque si no, suponete, yo me compro un auto, meto la mano en el bolsillo, saco no sé cuánto vale un auto, 5.000, 10.000, no sé cuánto vale, bueno, uh-huh. ponete. 10.000 dólares, saco 10.000 dólares, lo pago en dólares. El tipo de la concesionaria agarra el dólar, se lo mete en el bolsillo de él y hace sí. figurar otra cosa, claro. y esos dólares no entran más en el circuito. Claro. En cambio, si yo habilito para que la gente pague en dólares, esos dólares, una parte de esos dólares van a ir hacia el Estado. Digamos, si no, claro, va a ser sacar plata en negro para que vuelva al negro. ¿No? Sí, sí, eso es lo que pretenden ellos, que sea una eso fuente que aparezcan dólares, que no claro. los tenemos. Ahora, vos fíjate que el blanqueo primero fue un éxito. Fueron casi 30 mil millones sí. de pesos, de los cuales 20 o 2 mil millones fueron verdes sobre verdes. Sí, sí. Ahora, esos dólares están en los bancos, han bajado 5 mil millones, el resto quedó en los bancos. Uh-huh. Y los bancos están prestando, haciendo préstamos en dólares a los exportadores, porque cobran en dólares, y también hacen hipotecas para comprar viviendas en dólares. El mercado de viviendas se está moviendo muchísimo, de compra-venta de casas, de departamentos, el inmobiliario, sí, sí, sí. en base a hipotecas en dólares. Uh-huh. O sea, esos dólares no desaparecieron, están ahí, ¿no? Uh-huh. Dicen, por ejemplo, que lo que al principio del cambio de la ley de alquileres había mucha oferta de alquileres, ahora se retrajo, porque la gente que tiene departamentos para alquilar está esperando para venderlos con hipotecas en dólares, con lo cual le va a rendir más que un alquiler, que el alquiler, los alquileres están muy caros, pero al propietario, con lo que valen las propiedades, no le rinde prácticamente nada. Claro, ¿no? Ese es el problema del perro que se muerde la cola de la economía argentina, ¿viste? Nada, salvo algunas cosas de altísima rentabilidad, el resto se da vuelta sobre sí mismo, ¿no? Así es. Es un problema. Pero bueno, yo creo que esto, no sé, la dolarización puede ser un proyecto de largo plazo. Uh-huh. No estoy muy seguro que Estados Unidos esté interesado para nada en eso. Pero uh-huh. sí una economía bimonetaria, porque sería poner blanco sobre negro la que ya vienen pasando de hace muchos años. Claro, por supuesto. Entonces, realmente sería hacerlo. Ahora, después de que funcione, que la gente decida sacar los dólares del colchón o no, bueno, veremos. Eso veremos. De todas maneras, hay que tener en cuenta que en el blanqueo anterior, que tenía un pequeño pago, salieron 20 mil millones de dólares del colchón. Claro. Es un antecedente. Sí, sí, sí. Es un antecedente. Uh-huh. Ahora que no pagarían nada, y además los blanquearían, bueno, sería otra cosa, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Bueno. Pero bueno, mientras tanto vamos camino a las elecciones, ¿no? Sí, sí es. Pero es un proceso electoral que es muy importante. Vos fíjate que en unas elecciones de tercer nivel, como son las de legisladores de la ciudad de Buenos Aires, interviene directamente el presidente y un expresidente de la nación. Claro. Intervienen directamente Milei y Macri. Sí, sí, sí, sí. Es impresionante. Uh-huh. Y Cristina Fernández no interviene porque sabe que en la capital es piantavoto. Pero si no, intervendría también. La importancia que de golpe han adquirido porque el gobierno lo ha planteado como un plebiscito. Uh-huh. Ahora y de cara a octubre, que ese va a ser la gran elección del momento, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, medio de esta cuestión de la dolarización o la bimonetarización, un blanqueo que no se llama blanqueo, va camino a las elecciones. Esta semana, ¿no? Hay un montón de elecciones, pues, en el interior del país. Sí, sí, sí. Sí. Así que, vamos bueno, a ver qué ocurre. Habrá que estar atento a eso. Perfecto. Eduardo, te agradecemos mucho tu participación y nos encontramos en otra columna. Con mucho gusto. Hasta muy pronto. Gracias. Un abrazo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda.